Que no le digan que no le cuenten, mucho menos que se la miente, porque es mentira lo que le digan. Le vamos a enseñar a demostrar sin truco, sin hilito, sin magia de la televisión. El único programa que instruye, que educa, capacita, sin pelos en la lengua, que somos los únicos y no manchados, ni locos ni atrabancados. Atrás de la raya que estamos trabajando, sus amigos del Cuchitril, recargado, renovado 2011. Bueno, pues nuevamente, bienvenidos todos los amigos del Cuchitril. Ahora, pues estamos un poco menos de los que empezamos, pero pues bueno, hay que darle y hay que llevar esto a cabo porque pues ya por ahí tenemos varias noticias de varios amigos que sí nos escuchan. No han querido comentar nada todavía en los podcasts, pero pues por ahí les vamos a pedir el favorzote de que, hombre, no sean gachos, cuando nos escuchen, cuando nos visiten ahí en la página Solo X, pues pongan su comentario, dejen su comentario, porque pues su comentario pues todavía nos retroalimenta todavía más. Hemos tenido muchas peticiones, muchas ideas de aquí de muchos amigos, y bueno, pues para no alargar la presentación de este podcast, vamos a pedirles a nuestros compañeros que se presenten de uno por uno. A ver, los secuaces del Cuchitril. Hola, hola, muy buena noche, les habla su amigo el Virongas, bienvenidos sean todos ustedes. ¿Qué pasó? Buenas noches, aquí el Sabe, saludándolos como siempre desde su Cuchitril, esperando que estén pues toda mouse, y pues, aquí estamos, a darle. Sale pues, aquí los saludos a su amigo Agapito. Agapito secas porque todavía no llega Donaciano. Donaciano. No, ya la demanda ya está, güey, ya. Ya se chingó. Pues entonces ya está en curso la demanda. Bueno, pues aquí su amigo Próculo Medellín. Y pues aquí con un gran invitado también por aquí, un gran amigo desde la infancia por aquí para varios de nosotros. Y pues una figura basolense que es digna de tomar en cuenta. Ya por ahí hemos entrevistado a varias personas que son pues íconos basolenses. Y pues no podía faltar nuestro buen amigo Eliud. Un aplauso para nuestro amigo Eliud. A ver, muchas gracias, aquí por primera vez rechinando en el Cuchitril. Eso es todo. Claro que sí. Y bueno, pues muchos de ustedes se preguntarán. Yo a veces insisto mucho en esto. Muchos no conocemos la trayectoria de muchos amigos de aquí de Abasolo. Pues así como pasó con nuestro amigo Poncho Tortillas, muy poca gente se da cuenta lo que se dedica nuestro amigo Poncho fuera de hacer tortillas, ¿no? Porque pues pues ya lo conocemos, es un empresario abasolense que se dedica pues a eso, las tortillas, a vender tortillas, y es endurero a fin de cuentas, ¿no? Pero en sus ratos de ocio. Y por aquí nuestro amigo Liu, por cierto, por esto te interrumpo, a ver, el 30 Poncho participa en el evento de aquí Irapuato, el Harris Campbell, no sé cómo se pronuncia esa. El 30 de enero, sí. Ah, bueno, pues entonces hay que vamos a pedir un poco más de informes por ahí con nuestro amigo Poncho para que nos diga qué hora, en qué lugar, y pues para poder ir a visitarlo y tomarle unas buenas placas para tener unas actualizadas, ¿verdad? Claro, sí. Y bueno, pues aquí seguimos con nuestro amigo Eliud, que muy pocos nos dábamos cuenta. Digo, yo también me cuento dentro de esos pocos que no nos dábamos cuenta que él se dedica, pues ya le podremos nombrar profesionalmente, Eliud, al vale todo. Más que todo, soy peleador de Muay Thai y para el peleador de jaula, lo que se puede decir ahorita del peleador extremo de vale todo. Y ya estamos dentro de lo profesional desde hace como unos 4 o 5 años, dentro de la organización de KML, del maestro Jorge Rodríguez Chico, que le mando un saludo por allá en Irapuato. Sí, efectivamente, pues ya, tenemos que empezar algunas peleas amateur, se puede decir, pero ya depende de la capacidad del individuo, puede aventarse 3, 4 peleas amateur y puede subir a profesional, depende cómo lo vea el promotor o el maestro. Oye, güey, y bueno, pues tú estás bien grandote, cabrón. ¿No te ha sido difícil encontrar rivales, güey, digo, de tu estatura y peso, güey? Pues desgraciadamente hemos tenido que salir a veces a la frontera, lo que es a Monterrey, a Tijuana, Ensenada. Incluso allá los oponentes han sido más altos que yo. Y aquí en el centro de la República también hay oponentes de mi medida. Pero pues afortunadamente hemos salido avantes en todos los combates. Ahorita de los 15 combates que llevo profesionales, ahorita todos los llevo ganados. Llevo 13 por vía del knockout y 2 por decisión. Y sí son peleas muy duras, pero ahí le llevamos. Oye, ¿cuánto duró ese del knockout? Casi, casi cuando noqueo son... El más rápido que he noqueado son en 47 segundos. 47 segundos en el, una pelea vale todo. Eres una máquina, Elliot. Oye, güey, pero con 47 segundos nomás en lo que lo alcanzas al cabrón, güey, porque me imagino que no te ven y corren, güey. No, pues es que todos... pues no, todos estamos dentro de la... Cuando uno se sube a un ring o entra a una jaula, todos tienen que tener la... Tienes que tener mucha agresividad, pero también mucha inteligencia y mucha frialdad. No, pues tienes que entrarle, güey. Pues ya digo, ya cuando estás ahí, pues... Ah, güey, ¿de dónde hacerse? Ya estoy enjaulado. Pero yo sé de alguien que le gana, güey. ¿A qué? ¿Las carreras o qué? A todo. A ver, ¿quién? Su esposa, cabrón. Ándele, cabrón. No, pero ya... Ya viene un... Un chiquito por ahí también que yo creo que espero sea mi sucesor en esto también. Esperemos, esperemos. ¿A poco sí le deseas que se meta también a los trancados? Pues yo, si le gusta y el que se entrena lo fuerte, como yo a veces, como yo entreno cuando voy a pelear, adelante, ¿por qué no? O sea, si se convierte en su pasión igual que la mía, adelante, no hay ningún problema. Oye, ¿y el entrenamiento antes de la pelea, cuánto tiempo te metes de lleno? Tengo que meterme aproximadamente un mes y medio, dos antes. Diario, tengo que ir a correr media hora. Después de correr media hora, levantamiento de pesas. Ya por la tarde, hacemos entrenamiento con dummies, manoplas, tie pads. Si es pelea de Muay Thai o kickboxing. Pero ya si es entrenamiento de vale todo, tenemos que meterle poquita lucha. Lo que es un poco de lucha olímpica, que es la grecorromana. Entrenamos jiu-jitsu y derribes de judo, que es lo que más tiene uno que prepararse, todo eso. Oye, y bueno, y todo eso, jiu-jitsu y todo, ¿lo entrenas en Irapuato con...? Tenemos ahí nuestro maestro, pero hemos tomado clínicas de jiu-jitsu, y hemos compartido conocimientos de... Las clínicas de jiu-jitsu nos las imparte un maestro brasileño, que reside en Guadalajara, de la asociación de Salomao Fighting Team. Ellos son de Guadalajara, y la lucha pues ya no la hemos compartido conocimientos con otros gimnasios que vamos a hacer nuestro sparring, porque esta comunidad de vale todo, pues no, por lo regular tratamos de hacer todos fraternidad, de no taparnos unos con otros para que todo este deporte salga hacia arriba. Pues es un deporte que prácticamente aquí en México ha estado apenas naciendo, pero tenemos ya muy buenos exponentes y esperemos que siga así. Oye, güey, yo imagino que debe ser difícil, por ejemplo, encontrar compañeros que te ayuden a entrenar, porque una vez yo te voy a entrenar, cabrón, y el pobre cuate de las manoplas, cabrón, ya no hallaba ni para dónde correr, güey. Estabas, pero sí. No, hombre, lo tenías casi estampado en la pared. Lo que pasa es de que la... Bueno, sí es cierto, porque a mí me gusta entrenar fuerte, pero... Tengo alumnos ahorita en mi escuela que eso se acostumbran, nos acostumbramos a trabajar así. Nos acostumbramos porque somos peleadores, no somos no vamos a hacer otra cosa. Te tienes que acostumbrar como peleador. Tengo muchachos de 65, 70 kilos que son muy poderosos en sus derribes y me derriban cuando estamos entrenando. También golpean muy fuerte. Tengo muchos muchachos que parece que tienen piernas en los bats al momento de patear. O más bien bats en las piernas. Sí, pues es lo que sea. También. ¿Sí? Todo se les desarrolla sus habilidades. Claro, por supuesto, pues yo estoy un poco más pesado, pero un chavo de 65 kilos que pueda derribar a como yo peso 125 kilos, pues ya es una buena... Pero madrazo que pega, lo doble, cabrón. Hijo de su madre. Más vale maña que fuerza, güey. Sí, lo que pasa es que muchas veces es mucha técnica, más que todo. Pero sí, se tiene que hacer mucha fuerza. Mucha, mucha fuerza. Bueno, ahorita que estás platicando de tus muchachos y todo este rollo, platícanos, ¿tienes una academia? ¿Tienes no sé, algún grupo que les estés enseñando? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Avanzados? Les digo, y invita pues también a todos los horarios, escucha. Precios. Tengo una pequeña escuela ahí, ubicada en calle Guerrero 203 Altos, arriba del taller de Chuche Pérez. Los horarios normales son de lunes, miércoles, viernes y sábado, de lunes, miércoles y viernes es a las de 8 a 9:30, y los sábados el horario puede variar, pues puesto que a veces los sábados nos vamos a pelear en la tarde, se los puede dar en la mañana o se los puede dar en la tarde. Y ya los martes, hay veces que el local pues lo pueden ver abierto el martes y el jueves, pero ya es entrenamiento para los muchachos ya avanzados. El costo del mes es 150, la visita es 30. La visita está un poco cara porque a mí me gusta que los muchachos le den continuidad al entrenamiento, porque no tiene caso que vayas, pagues dos visitas, te salgas y a los tres meses vuelves a regresar, no tiene ningún caso. Sí, lo dicen, oye, pues no me sirve, no pusieron una madriza, pues nomás van dos veces y quieres. Hay que ser profesionales, ¿no? O sea, hay que tener disciplina en este tipo de... No, pues así es, porque sinceramente ahí... yo niños, tengo muy pocos niños, porque el deporte que tengo sí es un poco más pesado. Es un poco más rudo y necesita... Tengo como tres niños, pero son niños que pues casi toda su vida han hecho ejercicio y les gusta. Y hay niños, me han llevado niños que hay niños que no les gusta entrenar. Yo les sugiero a esos papás que mejor busquen la manera de encauzarles la... Si no, desafortunadamente hay papás que los llevan porque no los aguantan. Pero pues mejor deberían presentarse a platicar con sus hijos y a ver qué les gusta a los niños para que los lleven, no a fuerzas aún. ¿Los llevan al ballet? Oye, güey, a lo mejor les gusta el ballet o la danza, cabrón. Ah, pues eso se los podrías mandar a otras personas. Oye, güey, yo tengo una preguntilla, Burgos, una duda. Por ejemplo, con todos los deportes, cabrón, dicen que no puedes echar pata, güey, antes de una pelea, un evento. ¿Es cierto eso, güey? No, eso sí es muy cierto. Sí, es muy cierto, porque sí se pierde mucha fuerza, lo que es en todo el cuerpo, porque se relaja el cuerpo. Entonces, es mejor que si guarde la energía. Ya después de que te eches tu round... Mira, después de una pelea, duras como 2 días todavía cansado. Desde ahorita te lo digo. Duras porque sueltas toda la adrenalina, toda la tensión que traes. La sueltas y quedas cansadísimo. Es más, yo después de cada pelea me enfermo de la gripa. Así de fácil. Ya después de 2-3 días me recupero y ahí sí puedes echarte la pata que quieras. Oye, güey, espera más grave. Oye, güey, pero si echas pata y te madrean, güey, pues te madrean feliz, cabrón. Ah, pero pues yo mejor prefiero aguantarme, la verdad, no. No me gusta andar de golpeado ni nada por el estilo. A ver, pero ¿por qué? O sea, ¿tiene alguna explicación eso de que después de que peleas te da gripa? O sea, es que liberas todo el estrés que traes. Lo liberas. Bueno, a mí hay otros amigos que tienen otras formas de liberarse después. A mí me da gripa. Órale. Bueno, a ver. Vamos a dar la bienvenida aquí a otro invitado que llegó. Bueno, pues ya llegó nuestro segundo invitado de esta noche. Nuestro amigo veterinario, mejor conocido como el Mystic Wheel, médico veterinario Juan José Hernández López, y el salvador de mi perro. El salvador de mi perro. De varios perros, de varios. ¿Cómo están a todos? Buenas noches. Un placer, disculpen la tardanza, pero pasar lo que es directamente por la Piedad es la muerte, ¿no? Ahorita no vamos a bajar y pues bendito Dios, llegamos con bien. Nadie ha manejado las curvas de Atotonilco a 100 kilómetros por hora. No. No, yo tampoco, no puedo llegar a 85. Y yo creo que nadie ahorita maneja el bulevar de la para cruzar la Piedad, güey, ni a 50, cabrón. No, está porque son, bueno, son los de los micros, 5 kilómetros por hora tal vez. Pero lo bueno es que ya, gracias a Dios, ya estamos aquí. Sí, se interrumpe por las obras, pero en serio esto, ya estamos por aquí. Saludos a todos, saludos a que la comunidad de Abasolo X, saludos a todos los personas que están por internet, que nos van a escuchar en el próximo podcast. Y bueno, pues aquí, mira, estamos aquí con el amigo Liu, que nos está platicando de sus aventuras cuando sale por ahí a pelear. Liu, ahí de repente, bueno, yo me topé con un video en YouTube donde... Pues la verdad, bueno, ya no estuvo por aquí platicando que su más rápido knockout fue de 47 segundos. Y pues sí lo comprendo, porque después del video que está en YouTube, híjole, es increíble cómo... No, de veras. Yo no quisiera estar en los zapatos del rival, porque sí es muy sorprendente, ¿no? Cómo terminan después de pelear con este cabrón. Pues ahí prefiero liberar el estrés allá arriba del ring o de la jaula en lugar de andar de acá de peleonero en la calle, que sinceramente no me gusta mucho andar de agresivo acá afuera. Pues mejor que allá arriba, mejor deportivamente. y sin ninguna demanda judicial o algo por el estilo. Ya todos sabemos que cuando subimos ahí arriba de el ring o la jaula, pues sabemos a lo que vamos y la responsabilidad que tenemos y las consecuencias que tiene todo esto. Yo sé, Eliud, que pues es difícil y a fin de cuentas todos lo ven. O sea, a mí me pasa, ¿no? A mí me pasa que yo, por ejemplo, veo que hay una academia de jiu-jitsu, que una academia de taekwondo, que una academia de Lima Lama, que una academia... Sabemos que son pues ahora sí que pues disciplinas diferentes, pero hay mucha gente que todo lo ve igual. Ahorita, bueno, o sea, que todo lo ve como karate, ¿no? Todos dicen, eso es karate. Pero, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre lo que nos acabas de platicar? ¿Cómo lo nombraste, Muay Thai? Y vale todo, es de eso, así como que... Eso de que vale todo me suena como que... Como que ya estando ahí les vale madre todo, cabrón, y a darse, güey. ¿Hay reglas ahí dentro del vale todo? ¿Cabezazos? Mira, les voy a anunciar cómo son las reglas dentro del Muay Thai. El Muay Thai, pues como saben, es un deporte que es muy salvaje. No es salvaje. De hecho, les voy a decir una cosa, ha habido más muertes en el fútbol que en estos deportes. Ay, cabrón. Sí. Pero el Muay Thai es originario de Tailandia. Y tiene dos. Hay dos estilos de Muay Thai que se mueven en todo el mundo, que es el estilo lo que es el tailandés y el lo que es el holandés. Nosotros aquí en México, yo casi por lo regular he visto que muchos manejan. Hay escuelas que manejan muy bien el estilo tailandés, pero hay otras muchas escuelas que también manejan el estilo holandés, como por ejemplo la mía maneja el estilo holandés, el Muay Thai holandés. Lo que se diferencia del Muay Thai de los otros artes marciales es su pateo. El pateo todo es con la tibia, con la espinilla, no con el empeine. Las patadas son más que todo un poquito más rectas, no resorteadas como las otras patadas de taekwondo, lima, lama, kempo. Existe mucho el clinch. Lo que es el clinch es cuando se agarra los rodillazos del cuello al cuerpo. Hay varios tipos de rodillazos, rodillazos a los muslos, a los costillas, a los brazos y a la cabeza. También hay rodillazos brincando, los codazos también son brincando. Hay codazos brincantes, de codazos ascendentes, descendentes, frontales, de revés. El boxeo en el Muay Thai se puede decir que solo hasta principios de este siglo se reglamentó que fueran con guantes de box, porque antes eran así con vendas nada más. Que de todos modos ese estilo todavía sigue practicando en Tailandia. Ahora dentro del vale todo, pues ustedes han visto que hay varias ligas, lo que es la UFC. El UFC pues son los gringos, ¿sí? Son los gringos y ellos quieren siempre monopolizar todo el mercado y todo. Tiene buenos peleadores y tiene muchas restricciones en sus reglas en la UFC. No se pueden patear a la cara en el suelo. Hay unas peleas que no se valen los codazos. En todas las peleas de vale todos, no se vale picar los ojos, ni golpes a los bajos, ni jalón de pelos, de las greñas, pues, de romperse las uñas. Ni romperse las uñas. Sí, o sea, hay varias restricciones. Ese es en Estados Unidos, está la UFC, está también el X Elite, lo que es sale en el ESPN, es otra liga. Hay otra liga que se llama Extreme Gladiators ahí en Estados Unidos también. Hay muchas ligas en Estados Unidos que aspiran a llegar al UFC porque el UFC es muy bien pagado. Pues sí, ¿algún peleador que admires, Luis? Sí, hay varios peleadores, pero mi peleador así favorito. López Obrador. Un gran luchador. No, hay un peleador ruso que se llama Fedor Emelianenko. Es de Rusia. De hecho, el luchador no es un luchador como los que muchos están acostumbrados a ver, musculoso, alto, 2 metros. Es un luchador así bajito, medio gordito, que en sus 10 años de trayectoria de peleador extremo ha perdido 3 veces nada más. 3 veces. Y son unas peleas. Y ha perdido. Es que en las peleas de extremas de vale todo es un volado. Hasta el más novato le ha ganado al más experimentado. Y en esas 3 veces que ha perdido, pues se le ha dormido el gallo, así de fácil. Y de peleadores de kickboxing del K1, ahorita me llama mucho la atención un peleador que es este austriaco que se llama Daniel Gita. Es de Australia o de Polonia. Y otro, y uno que se llama Peter Arts, es un, ese es de Holanda. Yo creo que son los que más admiro ahorita, este momento. ¿Tú cuántos años tienes, Eliud? Yo 30. 30 años. ¿Y tu próxima pelea? Esperemos que sea para febrero, este febrero. Iba a pelear el año pasado, en septiembre, pero pues ahí se me cayó la pelea por... Pues se echó para atrás el señor, hombre, porque no quiso pelear, pero espero que... ¿A nivel nacional? A nivel nacional, pero esperemos que ya para medio de año ya nos podemos brincar para el charco. El día de hoy no vino un retador. ¿Recuerdas el Cipriano te había retado, güey? ¿Cuál Cipriano? Te lanzó un reto y se rajó. Público, se rajó Cipriano. ¿No vino? Ah, ya. Eso todo públicamente. Se me hace que el programa está entrenando ahorita, pal. A ver, ¿qué le dirías? No, pues ya sabe dónde estoy y ya sabe dónde entreno ya. De todos modos, cada fin de semana por ahí lo veo en estado inconveniente. Por ahí me lo voy a encontrar. Oye, ¿te que hablas de que sabe a qué horas entrenas, güey? ¿No es que a las 8 llegan tus alumnos? Sí, ya ahorita en este momento ya me voy porque ya veo que son las 8:10. Y es que tenemos ya peleas el sábado, tenemos unas peleas ahí en el gimnasio KML de Guerrero a las 5 de la tarde, es enfrente donde estaba el cine viejo. Tenemos unas peleas ahí y dentro de 15 días vamos a ir a pelear una. El domingo fui a llevar a unos muchachos a una eliminatoria de peleas en jaula. Son dos hermanos, uno pasó, y vamos, ahorita van a semifinales. Y si gana el domingo pasado, para el domingo en 15, el domingo 22 va a la final y esperemos traernos ahí el campeonato de ese torneo. Enhorabuena, güey, ya dijo dónde están sus instalaciones y su... Pues sí, bueno, entonces, ¿tienes cuántos años ya peleando a nivel profesional? Entre 4 y 5 años. ¿Y no has perdido ni una? Ahorita no he perdido ni una. Eso es todo. ¿Cuál es todo ahí en la pelea? El Oso Martínez. Felicidades. El Oso. Gracias. Martínez. Bueno, pues felicidades. Un aplauso para el bebé. Para el buen ayudo. ¡Bravo! Y se fue el Salas. Se fue a trabajar, Tom. Es que su propósito de año mejor era trabajar más. Que no recuerdo. Más judío, yo creo. Sí, sigo viendo el desfile del 12 que andaba muy, muy atento con las de Salvatierras. Maldito. Pues muchachos, muchas gracias por la invitación. Esperamos vernos pronto a venirles a traer nuevas de nuestro equipo aquí de KML Abasolo. Y bueno, Eliud, a ver, un consejo, un mensaje para la juventud, no sé, pues siempre a todos les pedimos un consejo, un mensaje para la juventud. Ya ves que de repente andan medio perdidos, medio como que no encuentran el camino. Pues, ¿tú qué les recomendarías? Pues miren, yo lo más que les recomiendo, a lo mejor yo soy, como muchos te van a decir, ay, es que por qué voy a andar dando un consejo, ¿verdad? Pero chavos, piensen dos veces las cosas antes de hacerlo. Ese es el único consejo que puedo darles. Oye, y felicidades, porque va a ser papá. Ah, muchas gracias, ya te veré después. Se vaya acostumbrando a las desveladas. Y a cambiar pañales. No, eso no hay problema, porque acá todos los días a la 1:30, 2:00. Ah, es ahí, en la casa, es donde únicamente se lo han sonado, por eso ha perdido ese lugar. Exactamente. Ya no me quemen tan feo. Bueno, pues muchísimas gracias, Eliud. Pues nos veremos pronto, pues ya, me voy porque si no, los chavos me están esperando ahí. ¿Sale? Nos veremos pronto, chavos. Buenas noches. Pues se va Eliud, pero aquí seguimos nosotros. Ahora sí, ¿cuál va a ser el tema? Que siga. Y llegó Juanca. Y aquí está nuestro amigo. Ya llegué. Saludos, Nicolás, nuevamente. Y también está nuestro amigo, el doctor Juan Hernández López, alias el... Oye, a ver, ¿por qué? Yo tengo una duda, Rosa. ¿Tú cómo te sientes al respecto? A ver. Muchos de repente, aquí en Abasolo, tenemos la costumbre de que ponemos un negocito y luego, el por ejemplo, ¿verdad? Aquí con nuestro amigo, no que el Mystic Wheel, porque así se llama su negocio, pero pues ahora sí que no sé, no me explico por qué de repente, no sé, te molesta, no te molesta, o tú mismo te autonombraste, o qué onda, a ver, platícanos. Me da orgullo decir, bueno, no es una de las veterinarias o clínicas más viejas aquí en Abasolo, hay otras. La mía va a cumplir 12 años, más o menos para diciembre, 11, 12 años, por ahí no me acuerdo bien. el porqué del Mistiquil, bueno, primero quisimos empezar con un expendido de distribución de alimento de una planta de alimentos de Irapuato, la Unión de Porcicultores. Por aras del destino, bueno, se fue moviendo poco a poco y se convirtió en lo que fue ya una clínica especializada o una veterinaria especializada para pequeñas especies, perritos, gatitos, etcétera. El porqué del Mistiquil, cuando quise abrir el negocio, pensamos cómo ponerle y platicando con mi papá, nos acordamos que a su abuelo materno le decían el Mistiquil en San Julián. Sí, y pues dijimos, pues, ¿por qué no le ponemos el Mistiquil? No, y empezamos con eso y por tradición, orgullo, créeme que me da gusto que tenga ese nombre porque es un nombre de mi bisabuelo y pues es raro, ¿no? O sea, prácticamente aquí nadie pone un veterinario Hernández, un veterinario tal, no se hubiera ido y más que diferente, pero creo que quedó bien ahí. ¿Así le decían a su abuelo entonces? A mi bisabuelo, sí. ¿Así lo había significado? Bueno, el lo que es el Mistiquil prácticamente es el gusanito blanco del agave, ¿no? Mi abuelo era blanco, blanco, largo y delgado, pues parecía gusano y blanco. De ahí viene, ¿no? El apodo. Oye, fíjense que con que rompimos récord, hemos dicho muy pocas malas palabras. Es que estoy yo, pero se ven decentes los muchachos. Porque decimos 10 por minuto, no, yo creo que más de 10 por minuto. 5 palabras, 11 son malas, ¿no? Así es. No le digan a mi esposa que me estoy chingando el cigarro. Bueno, Juanito, yo tengo ya un chingo de años de conocerte. Y sé por ahí que, al igual que nuestro amigo Ryu, también te gustan las artes marciales, pero tu especialidad es el Taekwondo, ¿verdad? He equivocado. ¿No? No. Mira, bueno, sí me gusta. He estado estudiando, créeme que no es especialidad. No lo puedo definir especialidad. He estado yendo, ahorita lo he dejado, créeme que tengo ya, te soy sincero, el Lima Lama, en la academia, en la escuela del profesor José Hernández, un excelente maestro, para mí siempre muy, muy metódico, muy directo y muy específico en lo que nos ayuda. Y pues sí, ahí estamos con él, o hemos estado, créeme que me he retirado ahorita por cuestiones de trabajo, pero pues hemos llegado a Cinta Café con él y ya. Voy a tratar de retomarlo. No te puedo decir que son mis propósitos de año nuevo, va a depender mucho de lo que son las cuestiones de trabajo, que es lo que me trae para arriba y para abajo, pero pues sí, me gusta parte de los deportes, ¿no? Siempre estar activo, no dejar descansar un poquito el cuerpo. Bueno, hace unos programas tuvimos aquí a nuestro amigo Poncho Tortillas y nos comentaba que también te gusta darle al motocross y... Enduro. Sí, me fascina el enduro, es una de mis hobbies, créeme que es uno... Yo les digo a todo lo que es el deporte, válvulas de escape. Sí, porque créeme que tanta presión que tienes en el trabajo y los negocios, etcétera, los movimientos... En vez de irte a tomar, a pasar rato, que lo puedes hacer esporádicamente, pues divertirte de manera sana. Y créeme que a mí lo que es el enduro yo lo hago por hobby, por distracción. No como Poncho, que ya está queriendo entrar a un nivel muy profesional. Y está bien, está joven. Un maestro, él, yo me imagino que el señor cuando nació traía su bicicleta Pacho y ya traía una moto pegada, porque la maneja increíblemente bien, sabe muy bien, y yo he aprendido mucho de él. Sí, yo creo que a ver si nos podemos coordinar. Viene lo que es la ida a San Juan a pie. Nosotros el año pasado fuimos tres al famoso que podemos nombrar el San Juanazo. A ver si ahora nos podemos juntar con más personas que estén reuniéndose poco a poco. Empezamos tres, lo que es el Poncho, Alfonso Latorre, Tortillas, que lo conocen, Esteban Aguilera, que es la persona de los mariscos, y un servidor. Parece que ya se están juntando poco a poco más y más y más gente. Vale la pena, es una cosa muy sana, muy divertida, muy extrema, y lo que sí, pues, recomendamos siempre es traer tu equipo y bien, bien puesto. Oye, ¿es verdad que en el camino a San Juan se perdió? No, fue una santa aventura, la mera. Llegaron a Querétaro. Sí, bueno, es que no traíamos GPS integrado en las motos, ¿verdad? Pero créeme que sí, fue una santa aventura que nos aventamos, que sí vale la pena comentarla. Bueno, cuando, así como una anécdota rápida, llegamos a lo que fue, ¿cómo se llama aquí? El Jalpa de Cánovas, Y para llegar a lo que es San Julián tienes que pasar por el Cerro de la Venada, subiendo a un lado de la calle Jalpas, pero en vez de tomar al lado izquierdo, como veríamos, tomamos al lado derecho. Y cuando llegamos a una comunidad, dijimos, ¿dónde estamos? No conocíamos, dije, pues, ¿qué hacemos? Pues vamos a la comisaría a preguntar dónde estamos, ¿no? Y llegamos, oye, ya estamos en San Julián. No, estás a 17 kilómetros, aquí es San Diego de Alejandría. La aventura era que decíamos, nos regresamos para tomar otra vez el camino vecinal, para no irnos por carretera, porque son 12 kilómetros. Y esos 12 kilómetros es irte entre trailers que te van arrasando, entre camionetas que van por pura carretera, o irte por carretera, ¿no? Nos comentaron los de la policía, que dijeron, miren, por las horas que son, ya era noche, y por la inseguridad que se puede tener, porque ya no había mucho, inclusive ya habían pasado muchos lo que eran sanjuaneros, pues ya no era tan seguro, ¿no? Entonces dijimos, por carretera, ¿mande? Tomen un taxi. Sí, tomen, aquí pasa el camión en la esquina y trepen las motos, ¿no? No, pero prácticamente tuvimos que manejar 12 kilómetros por carretera. Acuérdate que estas motos son unas no traen faro, porque son de deporte. Pues llevamos una en medio, la mía que traía faro adelante y otra que traía faro, otro retrovisor atrás. En la parte trasera, y pues nos fuimos ahí despacito, entre 40 y 50. No queríamos darle más por no conocer la carretera y porque llevamos una moto sin faro, pero fue toda una aventura. Créeme que pues llegamos a San Juan a eso de las, que te gusta, 11 de la noche, todo ya cerrado, nomás nos persignamos enfrente de lo que es la catedral y regrésate, ¿no? Fue una aventura. Lo bueno es que estaba muy solo y pudimos poner las fotos enfrente de la catedral. Fue lo único benéfico. No nos podíamos esperar a la misa del 6, ¿verdad? Porque iba a ser pesado. Pues sí, güey, bien, cabrón, porque yo... Pero no sé que llegaron hasta marzo, güey, y tengo que llegar el 12 de febrero. Yo el año pasado también tuve la oportunidad de acompañar una peregrinación ciclista, pero yo iba como guardia, ¿no? Ahí, con una torreta, con mi camioneta ahí atrás de la... Yo pensé que traía la torreta en ciclista. En la cabeza. Y y créeme que, híjole, yo había... He ido, pues, infinidad de veces a San Juan, pero no en la temporada de peregrinaciones, sino en tiempo normal, ¿no? Y pues sí, entra uno a gusto a ver a la Virgen y todo. Es pesadísimo. Pero ya cuando llegamos, ese día que llegamos, hijo, ¿no? Me dio tanto miedo estar, no sé, o sea, es más, ni siquiera pudimos entrar. Claro, ya en cuestiones de trabajo, créeme que para las fechas de la fiesta de la Candelaria, cuando es muchísima gente, bueno, llego a ver unas empresas ahí de ganadería. Y créeme que es extremadamente... Hay gente que encuentras durmiéndose en la calle, durmiéndose donde sea. Es el agosto. Vamos a decir, yo creo que es su tiempo fuerte. Y es lo que juntan dinero para todo el año, todos los que hacen ahí la vendimia, ¿no? Pues aparte yo pienso que San Juan es turístico todo el año. Porque, digo, yo cuando las veces que iba no estaba solo. O sea, yo no encontraba solo el pueblito, ¿no? Sino que... ¿Pueblito? Pues ya en el tiempo de las peregrinaciones sí está. Son a veces hasta 3-4 horas de libramiento que vienes bajando. Me ha tocado, porque te digo, yo voy a veces, iba frecuente, ahorita me he cambiado de ruta, pero sí es pesado, ¿no? Pero no, sí, y vale la pena. Y los cuates de la peregrinación ciclista, pues nos hicimos dos grupos. Mientras un grupo iba a visitar, los otros cuidaban las bicicletas, porque dicen que cuando empezaron a ir eran muy poquitos y entraban con la bicicleta hasta la catedral. Y dicen, créeme que es muy molesto, digo, no para nosotros, sino para toda la gente. Más el piso, ¿no? Sí, no. Quieras o no, pues imagínate, vienen peregrinación desde México. Ecatepec, me ha tocado ver los letreros del estado de Hidalgo. Es muy fuerte lo que es el movimiento religioso, ¿no? La vocación a la Virgen de San Juan de los Lagos. Y pues a fin de cuentas da gusto, ¿no? Da gusto, ya. Bueno, yo sí me sorprendí porque realmente yo nunca había ido en una peregrinación. Y ahora, pues digo, vive en mi camioneta cuidando a los ciclistas. Pero se va encontrando uno con todos los peregrinos que van. Entonces ya, arriba de la Cuesta de la Venada, ya ves que hay pues hasta terrazas y todo ahí, ya restaurantes y ahí llega mucha gente. Hijo de su madre, se me partió el corazón de ver hasta viejitas ya con los pies todos abiertos, sangrando y todo. Eso es. Híjole, de repente te o sea, no sé, te hasta de repente piensas, yo de cabrón todo el pinche año, cabrón. No, pero de veras, digo yo, mis respetos y mis felicitaciones a la gente que se lanza cada año a San Juan a pie. Y pues ya viene el próximo fin de semana, ¿no? Así es, así es. No sé, como te digo, nosotros estamos... Hay un movimiento que se hace el vallartazo en enduro. Pues a este a lo mejor le vamos a poner nosotros el San Juanazo, ¿no? A lo mejor. Oye, es cierto que hablan de la ida a San Juan y toda esta onda. Muchos de los peregrinos cuentan unas historias macabronas, güey, y cuchicuchescas. De que ven cosas paranormales en su trayecto, güey. Chinga, chinga. Pues es que tienen que fumar algo para aguantar el camino, ¿no? La neta, yo no sé, a mí no me han contado nomás. Digo, las simples aventuras de que, no sé, que uy, que íbamos caminando muy recio y que habíamos dejado la peregrinación muy atrás. Y de rato toda la peregrinación nos pasó porque ya estaban ahí todos sentadillos que ya no daban más. Entonces, pues no sé, ese tipo de historias. No, fíjate, pues mis papás van a San Juan cada año. Ellos sí me han contado unas historias acá medias macabronas, güey. De que de repente, pues ya ves que caminan de noche para avanzar más sin el pinche sol, ¿no? Así, y los vaya ahí calando y mermando la energía. Pero dicen que de repente van caminando un grupito de 3, 4, 5 personas. Y en todo el trayecto ven muchas lámparas de gente que según va caminando, entonces a veces se esperan, pero nunca llega nadie, cabrón. O sea que... Que se ven luces por todo el pinche camino, pero no, es el ocho espíritu. Sí pudieran ser, ¿no? No, pero bueno, son historias que cuentan, ¿no? Bueno, siempre, siempre. Yo soy muy escéptico, ¿eh? La mar en ese sentido de cosas. Gracias a Dios hasta ahorita no me ha pasado nada, porque el día que me pase a lo mejor lo vengo a contar y gritar. Pero no, la mar, verdad, no me ha pasado nada de ese tipo de cosas. Olvídate que la anécdota más cabrona que me contaron es... Bueno, se van un grupo de amigos, ¿no? Mis papás con tus amigos. Entonces una de las señoras que iba se retrasó, ¿no? Iba caminando lento a su paso, pero era de día. Y en lo que iba caminando se le emparejó una viejita y se fue platicando con ella una hora, cabrón. Dice que de repente cuando voltea, que le dice, ¿yo aquí me quedo, señora? Ya no iba nadie a su lado, güey. Entonces dice que sí se espantó, cabrón. Igual la viejita se cayó, güey, se desmayó. Y se bajó, Tiene que ser necesidad, ¿no? Yo creo entonces. ¿Y de casualidad volteó solo? Yo creo que no. Luego de noche. Ey. Era de día, güey. Cabrón. La perdí en una parte del cuerpo. Se dio nada. Se bajó a escupir la viejita. A lo mejor sí iba a abrochar las agujetas y se fue de paso. No, pues definitivamente, digo, historias han de abundar, ¿no? En este tipo de situaciones, ese viaje a San Juan, pues es tradicional, es pues no sé, una de las costumbres que ha adoptado ya nuestro pueblo también. La peregrinación que va de aquí, os digo, la principal, que va de aquí a San Juan, son 5,000 personas. Imagínate nada más para ir organizando esas 5,000 personas que se vayan, que agarren veredita, cabrón, y que no se desvíen. Hijos. Ya tienen hasta surco, yo creo. ¿Vieron que si no se tengo que ir a llevarles los bolillos? Ah. No les ideas. Con eso el jefe que tienes, cabrón, yo creo que sí te va a tocar. A ti ya sabes. En mis tiempos eran naranjas, güey. Digo, pues eso es lo que más se ve, ¿no? En el camino, naranjas. Tu mini. ¿No se ven peregrinos? ¿Eh? ¿Qué no se ven peregrinos? Sí, pues, pero pues, toma naranjas, pues, para aquello de la... Y los dos, no, cabrón, ¿no? Y los dos mandar a ustedes, cabrón, patas cortas, porque no me va a contar el ritmo, güey. Hay que ponerles patines desde el... Y que los vayan jalando para que no hagan tanto esfuerzo. Hasta cabrón. Oye, güey, bueno, ya hablamos del enduro y... Yo por ahí sé que tienes otro apodo, güey, pero es un apodo entre los compas, cabrón. No voy a decir que por qué pelos, güey, pero pues... Digo, lo que bueno, se ve no se juzga, güey. Te juro que ya lo venía pensando y pensé que me iban a preguntar eso, ¿eh? No, pues digo, este... Ya conociéndolos, este... ¿Por qué, pelo? Bueno, te puedo dar una cosa chusca y te puedo dar la realidad, ¿no? A ver, cuenta pues. ¿Dónde escoges? A mí no me des nada. No, no. Tú cuenta las dos historias, cara. Bueno, lo chusco es que, créeme que cuando estaba en la universidad, este... Vamos, tenía un compañero que era de Chiapas. El señor estaba muy labioso y pues créeme que entré en la universidad, eres extremadamente carrillero. Tanto yo le tiré. ¿Muy qué? Carrillero. No, pero antes era, estaba muy qué. Labiudo. Trompudo. Ah. Trompudo, por. Sí. Se le llamó a su esposa, güey. Viudo no. ¿Entonces se le labió de mejor casualidad? Entre tantas cosas que le decíamos, créeme que sí, podríamos decirle. Un compadre, lo que es José Ángel Ruiz de Chiapas, no creo que vaya a ir, pero si no, pues ahí lo mandamos a saludar. Muy amiguísimo mío, inclusive llegó a venir aquí a Basolo, se quedaba varias veces y pues de ahí salió que me decían el pelos allá en León, estuve estudiando en León, se me quedó y pues en las venidas que él dio para acá, empezó a decirme pelos aquí, los compas y los cuates me empezaron ahí el apodo, lógico, bueno, por mi genética, créeme que no soy lampiño, así es que... No falta, ¿no? Pero de la cabeza ya te estás quedando, cabrón. No, créeme que no, ya voy al revés, tengo... ¿Ah, sí? Sí. Ya puso el champú que ese. Sí. No, güey. Bueno, ya no se baña así, güey, ya se baña así. Con esponjita para que no se me quede. Ay, qué cabrón, el espróculo. No, es que como me vio la cabeza, pues le ha dicho algo, le llamó la atención, ¿verdad? Sobre todo porque me está creciendo el pelo. A modo, se puso a modo. Sí, serio. Él empezó. Y pues de ahí vino, ¿no? De ahí viene lo que es el pelo. Sí, créeme que aquí todo el mundo, estuve en un movimiento de jornadas, créeme que ahí la gente te conoce, y pues ya me quedé con el pelo. Créeme que nunca me ha incomodado lo que son los apodos, sobrenombres. Es una forma de conocerte y te vuelves popular en ese sentido, ¿no? Y pues que se quede. Para pelearte porque te van a decir alguna cosa, pues mejor absórbelo y tómalo del buen modo y cosas. Ah, güey, aparte yo siento que los apodos son, a fin de cuentas, aunque a muchos no nos guste, pero a fin de cuentas viene a ser tu identidad, ¿no? Exactamente, te vuelves. Sí, muchas veces. Nivel de identidad, ¿no? Yo tengo un amigo que le decimos la fresa. Créeme que muchos no saben que se llama Javier. Sí, me imagino. Javier Fuentes. ¿Por qué le decían? Y pues porque cuando estábamos en la secundaria, pues se ponía todo rojillo, o sea, ya ves que está. Por si, sí, bueno, más bien yo le hubiera puesto jitomate, pero pues alguien. Ah, de camarón, ¿no? De la fresa. Camarón. O sea, hay varios apodos, ¿no? Sí. Por ejemplo, estuve leyendo el podcast de la semana pasada. Vino el bochornoso, ¿no? Entonces, estuvo aquí. ¿Por qué le dieron? No sé. La verdad, por cierto, le voy a pedir unas canciones del Buki. Sé que tiene un repertorio. Bueno, inclusive ese cabrón a veces... A veces le dicen el gordo, ¿no? El bocho. A veces llega uno a rascarlo a su casa y de repente dice uno, ay, güey, pues, ¿cómo se llama? Oiga, señora, ¿no está el bocho? ¡Ándele, el bocho! Oye, te hablo. Fíjate que siempre me quedé con la duda de por qué bocho, güey. Le hubiéramos preguntado, creo. ¿Sí, verdad? ¿Así no será por su forma aerodinámica? Ahí será para la próxima. Ya me lo imaginé, cabrón. Yo lo quería decir. Tal vez. No. Buena onda, fuerte. No lo marcas. Sí, es bueno. Pues yo me llamo Gatito, güey. Y de repente me dicen Pito, pues no sé, cabrón. A ver, me agarraste descuidado, ¿cómo dijiste? Yo con tu seca, dice. Ay, caray. Pues sí, así es este rollo de los apodos. Pero de veras, hay unos que sí tienen apodos, hijo de su madre. Gachos, como que ni siquiera. Es más, a veces te los encuentras en la calle y... ¡Adiós! Pues mejor ni... Te quedas con la palabra en la boca. Sí, ¿no? Mejor ni se los dices, cabrón. Da pena decirlo enfrente de su chava, su esposa, su familia, ¿no? Hay quien se gana bien su apodo. Está nuestro amigo... Isael, ¿cómo? ¿Alias? Yo ya ni quiero decir nada porque luego me echan a culpar. Y que yo. ¿Ya se van a empezar a pegar de unos a otros? No. Como un amigo, ¿no? Una anécdota... A un amigo le decían Spanky hace mucho tiempo. Y una vez pasa un cuate y le dicen, ¿qué hubo, Spanky? Y le dicen, hola. Y pasa, ¿no? Ya tenía años que nunca le decían Spanky. Se me acerca y dice, ¿ya oíste? Ese cuate vive en el pasado. No, güey, es que, por ejemplo, mira, yo tengo teléfono, por ejemplo, de varios depósitos de cheve, ¿no? Porque, o sea, a veces se ofrece. Se ocupa. Entonces, hoy se ofrecía, cabrón, pero no marcaste. Entonces, una vez me dicen, oye, güey, ¿no tienes el teléfono de la cajilla? Sí. A ver, márcale. Teléfono, órale. Y no lo encuentro. Claro que no lo encuentras, no, güey. Y dice, cabrón, ya le di dos vueltas y no lo encuentro. Se llama Omar Mendoza. O sea que ya lo ventanía hace bonito, ¿verdad? Y entonces, pues se lo van a con la caquilla, nadie sabe. Es más, entonces, ¿cómo chisme ese güey? ¿Caquilla aquí, no, ya no sé. No, yo que chisme. Yo no sé, pero por ejemplo, pues sí, hay veces que bueno, yo no sé, yo en ese aspecto soy bien respetuoso, ¿no? Cuando guardo mis información de contactos, o sea, yo no soy así que pelos o bicicuil, no, yo hasta le pongo MFZ, Juan José Hernández. Ay, no pusiste MFZ pelos, ¿verdad? No. pelos, yo no. Entonces, pues sí, ¿no? Porque a veces inclusive mis chiquillos me agarran el teléfono para estar jugando y todo, y pues no sé, o sea, como que no me gusta así. Es más profesional, ¿eh? Creo que es más profesional ponerlo así. Sí, con nombre. Que tienen, papá, ¿quién es el caquilla? ¿Quién es la caquilla? ¿El avión? ¿Quién es el pito? A ver, tú, güey, ¿qué codo tienes? ¿Qué sabes? Habla, habla. Pues bueno, por ahí se decía que a un amigo, de repente en alguna borrachera clandestina, a alguien se le ocurrió que se le trabara la lengua. Y pues empezó a decir que el Sammy, ¿no se acuerdan del Sammy, aquel que se ve en el programa del Furcio? Ah, el que se ve con Eugenio. Ah, sí, Sammy. Sí, exactamente. ¿Y se agüitó? Pues de ahí en adelante, todo mundo, que el Sammy hasta en su casa ya le decían el Sammy. Y pues además, desapareció su nombre, mundialmente conocido como el Sammy, inclusive ahí en la escuela, los maestros no lo ubicaban. Ah, caray, pues. Es que no estás en mi lista, ¿cómo no? Aquí estoy, le decía su nombre. ¿Qué, no te llamas Samuel? No, no, no, así me dicen, pero yo me llamo... Y ya le decía su otro nombre. Nada que ver conmigo. Nada que ver conmigo. Es que a veces el apodo te identifica. Sí, es lo que les digo, ¿no? Es tu identidad. Es tu identidad ante la... Pues ante gran parte de la sociedad, porque muchos a veces no saben ni cómo se llama uno, Cam, y pues así lo reconocen, pues así está bien. Por ejemplo, sigo Mario Bros, aquí, ¿de quién te acuerdas? Mario Bros. No te la van a acabar. De Luigi, güey. Se digo Mini Hitler, mirongas. Pues. Pero siento que ya quieren ventanear a alguien. Claro, el Führer. Al tercer Reich. Fíjate que ese. Pues ese Mini Hitler, güey, se me figura como el cabrón que salía en Shrek. Se llama Facua. Versión 1 versión 4. ¿Cuál de todas? Cambio de tema para que no empiecen aquí a ventanear gente. ¿Y por qué te acordaste de Mario Bros? No sé, güey. Ya va a sonar la radio. Yo por eso no me caso. ¿Alguien le llama? Tercera llamada. Bueno, antes de que termine el programa, a nombre de la veterinaria, les traigo unos pequeños presentes a todos aquí ustedes. Pues ojalá que les gusten. Y pues a las personas que oigan el podcast, voy a regalar otros dos. Si alguien quiere describir lo que les estoy dando, para que más o menos nos manden por ahí un correo, nos visiten a la veterinaria y digan que oyeron el podcast, y se los vamos a dar con todo gusto. Que lleguen a la veterinaria y digan, escuché el podcast número 8. Y con eso es el password. Es un chavero. Pequeño llaverito. Ah, sí. No está. Está muy perrón. Bueno, pues ahí está ya la invitación a todos los... A todos nuestros... radioescuchas. Podescuchas. Así es. De nuestro amigo, el veterinario Juan José Hernández. Muy bonito presente. Gracias, gracias. Ojalá que les guste. No, está muy bien, gracias. Es un regalito y pues ya, nada más preséntense por ahí a su veterinaria, en Misticuil, en calle Chegaray. Y digan, vengo por mi obsequio que escuché en el podcast número 8. Van a ser de el Cuchitril. Así es, eran dos. Bueno, les voy a regalar otro más, que sean tres. Órale. Y ahí con mucho gusto los esperamos, Ok, ándale puesto. Y claro que sí, si tienen a su perrito enfermo o si de repente su perrita no puede parir y hay que hacerle cesárea, pues ahí mero con el Misticuil. Y si andan que parecen leones, también les cortan el pelo. Oye, ¿también cortas uñas, Cam? Si traes una enterrada, con gusto te la... Es que tu Doberman rasguña de gacho, ¿qué güey? Su Doberman lo rasguña, dijo. ¿Qué pasó? Bueno, le tengo que estar muy feliz. Ok. Y bueno, pues ahí está. Ahí está la promoción. ¿Qué más? A ver... Pues yo creo que ya nos extendimos bastante y como que es sano que le paremos. Igual podemos, cuando pueda otra vez acompañarnos, pues claro, así sí, cotorrear en cualquier tema. Se les agradece, Se les agradece, me la pasé muy, muy a gusto. Cada 8 días felicidades. Ojalá que sigan con ese podcast. Para la comunidad, créeme que vale la pena, para la juventud. Vale la pena, cosa sana, divertida y pues una felicitación a todos ustedes. Y bueno, pues y un saludo también para toda la gente que va a San Juan este fin de semana que viene. Por ahí arrancan varias peregrinaciones a lo largo de la semana, a partir de este fin de semana y hasta, creo que hasta el otro, arrancan varias peregrinaciones. Entonces, pues un saludo, muchas ganas, mucho ánimo y mucha devoción, ¿no? Echarle un saludo borracha y demás. Pero pues también es... Eso también es devoción, amigo. Pues sí, pero aguantar. Una sugerencia es que descarguen los podcasts, los suban a su... Icor, dijo un güey. A su iPhone. Es un Honda, ¿no? Y se los lleve, pues, escuchando mientras caminan. Mínimo, van a pasar ahí el rato. Pues sí, y la neta, yo sigo insistiendo, ¿no? Cuando escuchen su nombre, aquí en los podcasts, no se sientan agredidos, siéntanse aludidos. Es esto. Muchas gracias, y bueno, pues vamos a despedirnos. Sale, camarada, nos vemos. Se despide de ustedes, Juanca Motes. Muy buenas noches, tengan todos. Se despide ustedes, amigos Mirongas. No se les olvide comentar por ahí en nuestra página. Buenas noches. Vale, pues ahí se ven, su amigo Agapito. Sale, pues ya estuvo por hoy. Despide de ustedes el sábado. Hasta la próxima. A ver, amigo Juan, pues despídese. Pues nos estamos escuchando en la próxima oportunidad que tengamos de que me inviten. Les agradezco. Gócenla y que se la pasen a gusto. Felicidades. Y bueno, pues esto fue el número 8. Ya el número 8, el número 2 del 2011. Y pues seguimos en contacto. Muchas gracias al médico veterinario Juan José Hernández. Y muchas gracias a nuestro amigo Eliud por venir a darnos una cátedra de los madrazos. Ya se fue a tirar, cabrón. Ya se fue. Oye, y antes de terminar, aclarando. Antes de terminar, cabrón, por ahí hay dos comentarios que están buenos, de sugerencias de para el podcast, de que agreguemos secciones. Igual pues lo vamos a estar trabajando, pero pues disculpen, de presidencia no vamos a poder hablar. Así dejamos esto, no nos politizamos. Un saludo a Kalimba también, que se lo quieren por ahí. Y no queremos represalias. Se les dije. Dale, pues, vámonos. Hasta luego. Que no le digan, que no le cuenten, mucho menos que se la mienten, porque es mentira lo que le digan. Le vamos a enseñar a demostrar, sin trucos, sin dígitos, sin magia de la televisión, el único programa que instruye, educa, capacita, sin pelos en la lengua, que somos los únicos y no manchados, ni locos ni atrabancados. Atrás de la raya que estamos trabajando, sus amigos del Cuchitril.